luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, cuéntame. Detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. Cuéntame al oído, ¿a qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello era un sueño? Cuéntame al oído, ¿dónde duermen hoy tus miedos? Si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame, cuéntame. Detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a